venido sobre los montes, por las montañas. Corriste hacia mí, oh Señor, tuyo es mi corazón. El que ama mi alma, escucha la canción. Yo le amo al que ama mi alma. Escucha la canción. Escucha la canción. Contigo iré. Eres mi amor. Mi amor. Eres mi dueño. El invierno pasó. Ya pasó. Y la primavera llegó. La canción.